siempre me he de acordar de mi tierra panameña. Yo no sé por qué será, cuando miro las estrellas, que siempre me he de acordar de mi tierra panameña. Quiero un sombrero de guanda, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. Quiero un sombrero de guanda, una bandera, quiero una guayabera y un son para bailar. ¡Epa! Mi linda guayabera son las cosas que yo tengo para gozar la vida.